Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bien. Qué gusto saludarte a vos y a todos y a todas. ¿Cómo va? Bien, bien, estamos muy bien y bueno, y también contentos de recibirte nuevamente aquí en Radio Kermés. Muchas gracias. La verdad que, bueno, te extrañábamos, vamos a decirlo, así. Gracias, Pablo. Sí, me ausenté porque, bueno, las exigencias laborales me están superando. Y ahora, bueno, estamos viendo de si podemos hacer un diálogo quincenal para mantener un poco la mirada en los medios que tanto marcan la agenda en Argentina y que convencen y a tanta gente. Claro, sí. Bueno, arrancamos entonces, Hugo, este 2022. A ver, que, bueno, me imagino que estará todo con el tema del Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, hay mucho énfasis en eso. De hecho, hoy mismo hay... las noticias nacionales principales se refieren a las conversaciones de ayer en Cámara de Diputados. La impresión que están transmitiendo los medios más fuertes de aquí, de Buenos Aires, y cuyo discurso se replica tanto a lo largo del país, es que al ministro no le fue del todo bien. Y son centralmente la idea es que sin Juntos por el Cambio, sin una ayuda, entre comillas, de Juntos por el Cambio, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tendrá aprobación. De modo que se le da una gran centralidad y un gran protagonismo al bloque de la derecha opositora de Juntos por el Cambio. Esta idea de Juntos por el Cambio como el salvador del proyecto venía siendo ya desarrollada en días anteriores. Digo, independientemente de lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer, la decisión editorial de presentar esta centralidad ya estaba tomada y venía siendo anunciada. La deliberación del domingo de los dirigentes de Juntos por el Cambio fue, digamos, presentada como una sesión en la que se resuelve salvar al gobierno y salvar el acuerdo mediante una aprobación en general del refinanciamiento con el Fondo Monetario, pero sin avalar el plan económico que por el cual el Fondo Monetario da ese refinanciamiento. O sea, es un poco extraño, ¿no? Como camino político. Es decir, estamos de acuerdo con que el gobierno pacte refinanciamiento, pero no con el plan económico que el mismo fondo, podríamos decir prácticamente, pone como condición para refinanciar. Ese es el camino que Juntos por el Cambio está buscando para tratar de no contribuir a una cesación de pagos, a un default, pero a la vez no acompañar el plan económico y mantenerse como fuerza alternativa, diríamos así. Ahora, la decisión de no causar el default mediante un rechazo del acuerdo, según las notas que salieron hasta ayer, está un poco reclamada o influida por la embajada estadounidense. Aparentemente hubo diálogos y gestiones de la delegación diplomática norteamericana, también con dirigentes de Juntos por el Cambio, para convencerlos de que no provocaran el rechazo al acuerdo. Ah, mira. De la misma manera que se afirma en columnas que salieron hasta ayer y hasta el domingo, que el voto de la Argentina contra Rusia en las Naciones Unidas se debió directamente a un condicionamiento estadounidense bajo la coacción o la amenaza de no propiciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si Argentina no votaba de la manera que votó. Que es algo que, bueno, es una modalidad que se está extendiendo, ¿no? No solo respecto a la Argentina, sino de muchos otros países y gobiernos que se ven compelidos a seguir las líneas estadounidenses en la confrontación geopolítica, digamos así, para no sufrir algún tipo de daño o de sanción. Digo esto sin disculpar, ¿no?, a nadie por lo que haya dicho o hecho, pero es lo que se está observando, digamos así. Sí, sí, sí. En definitiva, la cobertura está centrada en este rol esencial de Juntos por el Cambio. La crónica de hoy del diario Clarín tiende a decir que, en general, todos los protagonistas, inclusive los del Frente de Todos, tuvieron en general tonos mesurados, y que Juntos por el Cambio también evitó tensar la deliberación con el ministro Guzmán, salvo algún momento, algún grito, alguna acusación de mentiroso al ministro que hizo algún legislador debidamente televisado, pero sacando eso el intercambio transcurrió con bastante tranquilidad. Ahora, en el reclamo de Juntos por el Cambio hay algo muy destacado por los medios opositores, y es que de los considerandos del proyecto se retiren las afirmaciones, justamente los considerandos, en los que el Poder Ejecutivo, que es el que envía el proyecto, describe cómo empezó este problema, que es con la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Claro. O sea, una continuidad de ese acto de la semana pasada en la Asamblea Legislativa, en la que los legisladores del PRO se levantaron enojados cuando Alberto Fernández dijo quizá la verdad más incuestionable de todo su discurso, que es que la deuda la contrajo Macri y que de esa deuda no quedó ni un kilómetro de carretera en todo el territorio nacional, ¿no? Sí, se fugó toda. Hugo, me queda alguna duda. El plan económico que rechazan en el proyecto los legisladores Juntos por el Cambio, si fueran gobierno, ¿lo aceptarían? En realidad, harían un plan económico todavía más duro, satisfactorio, claro. Para el poder financiero mundial, digamos, porque este plan no, por lo menos hasta lo que está ahora a la vista, no tiene algunos elementos de la receta clásica del Fondo Monetario, que es reforma laboral, reforma previsional. Ah, o por ahí lo rechazan por eso, porque no tiene esto. Por ahí, claro. Bueno, de hecho hay uno de los legisladores, que creo que fue Martín Tetaz, que dijo que este acuerdo y el plan que lo acompaña debería tener las reformas estructurales. Claro. Esta fórmula de las reformas estructurales es la extinción paulatina del Estado o su reducción a la mínima expresión y campo libre para los empresarios para que cambien la ley a su gusto en función de aumentar sus ganancias, digamos, ¿no? Sí, entonces, sí. Es lo esencial de una reforma estructural bajo la fórmula del Fondo Monetario Internacional. Claro, bien, bien. Bien, Hugo, no sé si quedó algo, si no, gracias. Bueno, por ser la primera el primer diálogo del año, mencionaría que la línea de cobertura de la guerra en Ucrania, es de un nivel alevoso, digamos, de la clásica propaganda de guerra en Clarín, en La Nación, en Infobae, con un tono exaltado, con mentiras recurrentes, con imágenes falsas, con versiones que son únicamente las que da la OTAN o las que da Ucrania o las que da Estados Unidos, pero nunca la contraversión clásica de toda guerra. Digo, por citar el caso más, uno de los casos más significativos, el de la semana pasada con los acontecimientos alrededor de una planta nuclear en Ucrania. Todo el tiempo los medios argentinos lo presentaron como un ataque de fuerzas rusas a esa planta nuclear. Es más, hubo algún título que hablaba de ataque nuclear, sí, que es una falsedad total. Y en realidad, respecto de ese acontecimiento, hay dos versiones, que es que ese ataque lo produjo Rusia, dice Ucrania, pero Rusia dice que lo produjeron fuerzas ucranianas, el incendio que hubo en esa planta nuclear. Así que, como en toda guerra, siempre hay más de una versión para trasladarle al público, pero los medios dominantes de la Argentina están empeñados en dar a conocer solo la versión de la OTAN, digamos, la versión en esta clave de satanizar a Rusia y a Vladimir Putin, sin decir con esto yo en lo personal quiero decir, apruebo un milímetro el comienzo de la guerra, sí. La invasión de Ucrania, es un tema aparte, digo, pero en toda guerra hay una estrategia publicitaria que los medios argentinos están cumpliendo del lado de la OTAN al pie de la letra. Bien, Hugo, muchísimas gracias y nos reencontraremos dentro de 2 semanas. Con todo gusto, un abrazo grande.